que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 15 de febrero del 2019. Muchas gracias por recibirnos en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, comunidades urbanas. Llega la señal de la emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelital y gracias por sus comentarios, por sus apreciaciones sobre la emisión de Contacto Sur. Llegamos a través de Aler Satelital y es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, el Instituto para el Desarrollo y la Paz alerta sobre amenazas a líderes sociales en 8 departamentos colombianos. En México revelan los peligros políticos que se ocultan en el uso de las redes sociales. Pueblos indígenas exigen y a una minera china que respete su territorio. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Colombia. Les contamos que se ha publicado un informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, un instituto de mucho prestigio en Colombia, un informe 2019, acerca de los asesinatos de líderes sociales, pero también de las amenazas que han comenzado a recibirse en lo que va del 2019. Se habla de 8 departamentos en alerta por estas amenazas y indica el informe que en lo que va del 2019 el Instituto para el Desarrollo y la Paz ha registrado 14 amenazas contra líderes sociales, además del asesinato de 18 personas en 8 departamentos. Estos líderes realizaban trabajos de diferentes frentes por su comunidad. Indepaz también recuerda que en el 2018 se registraron alrededor de 260 amenazas contra líderes sociales. María Angélica Hernández Guzmán nos informa. Los homicidios de líderes sociales en nuestro país dan cuenta de una crisis de grandes proporciones a nivel de violación de derechos humanos. El Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en su más reciente investigación, demuestra que en Colombia han sido asesinados 566 líderes sociales y defensores de derechos humanos desde el 2016 hasta el 10 de enero de 2019. Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores, en diálogo con el CINEP, habló sobre el retroceso en materia de protección a líderes sociales. En los acuerdos de paz entre el gobierno, entre el Estado y las FARC, se logró un conjunto de normas, de instrumentos jurídicos y políticos e instancias de coordinación justamente para avanzar y dejar ese estadio de la protección física y poder construir garantías de seguridad para los liderazgos sociales en los territorios. Y nos parece que poner a marchar esos instrumentos era una ruta importante para generar garantías en lugar de estar sacando miles y miles de millones de pesos todo el tiempo y ponerle esquemas de seguridad y otros dispositivos de protección a las personas que en últimas no resuelven el problema, sino que lo prolongan. El plan de acción oportuna que sacó el gobierno de Iván Duque va en ese sentido. Desconoce todo lo que se trabajó en materia de construir garantías en los territorios y seguridad humana, y regresa el debate a construir planes de protección física, material y, lo peor, militar. Es un plan todavía, ¿no? No es todavía una política pública y solamente tiene un decreto, pero es un documento apenas. Desde las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, seguimos insistiendo y haciendo un llamado al gobierno de Colombia para que se revisen los mecanismos colectivos de protección que son más eficientes que una medida individual. Soy María Angélica Hernández Guzmán desde Bogotá, Colombia, para Aler. Y de Colombia nos vamos a Ecuador. Allí el pueblo Chuar Arután exige que el Estado ecuatoriano y una empresa minera china respete su territorio. El Estado ecuatoriano entregó 40.000 hectáreas del territorio del pueblo Chuar Arután en concesión a una empresa minera china, la EXA, sin realizar las consultas previas. una consulta libre informada al pueblo indígena amazónico ubicado en la provincia Morona, Santiago, al sur del país. Vamos a informar que ellos están exigiendo respeto de los pueblos indígenas y que se investiguen el caso de la violación de derechos humanos durante el despojo de estos de estas 40.000 hectáreas de territorio del pueblo. Nuestra compañera Rocío Guamán Cóndor, en la emisión vespertina de Contacto Sur, conversó con representantes de los pueblos indígenas. Y el día de hoy me encuentro con dos compañeros, con Vicente Sanquín, él es presidente del pueblo Shuar Arutam, y también con Mario Melo, abogado del pueblo Shuar Arutam. Vicente, en estos momentos el territorio Shuar Arutam está siendo amenazado por la empresa minera EXA. Cuéntame exactamente qué es lo que está pasando y qué implicancias ha tenido en el territorio la presencia de esta minera china. Justamente, realidad es bien clara. Que en la región amazónica vemos que hay concesiones mineras que el Estado ha otorgado. Y tenemos bien claro el problema que suscita con esa empresa exachina, que es un proyecto Panance San Carlos. Es un proyecto grande, mega minería, que tiene de 40.000 hectáreas de concesión. Generalmente esta empresa ha venido generando grandes conflictos en el territorio del pueblo Shuar Arutam. Vemos de que en la última incidencia que pasó en noviembre de 2016 hubo un enfrentamiento entre la sociedad del pueblo Shuar y con la fuerza pública en el desalojo. Que tenemos que respetar la constitución y hacer una consulta previa, libre, informada, que no se hizo en el lugar. También estamos con Mario Melo, él es abogado del pueblo Shuar Arutam. Mario, cuéntanos en qué consiste esta acción de protección que va a presentar el pueblo Shuar Arutam contra esta empresa minera EXA. Bueno, la acción de protección es una garantía jurisdiccional que concede la Constitución ecuatoriana cuando se han producido graves violaciones a los derechos humanos consagradas en la Constitución y los instrumentos internacionales. En este caso, el pueblo Shuar Arutam ha sido víctima de una serie de violaciones de derechos humanos. En primer lugar, la entrega en concesión de 40.000 hectáreas dentro de su territorio ancestral a una empresa minera china sin que haya precedido una consulta previa, un proceso de información y la obtención de su consentimiento conforme a la Constitución y los instrumentos internacionales. Por otro lado, el Estado ecuatoriano en el año 2006 desalojó comunidades indígenas a través de las armas mediante efectivos policiales y militares para permitir el que se instale un campamento minero en lo que es el territorio ancestral en la zona de Nankins. Esto produjo una verdadera crisis humanitaria. Hubieron mujeres embarazadas que tuvieron que huir por la selva una noche entera, niños que se perdieron y que sufrieron gravemente en sus derechos, y al final un desplazamiento que duró casi un año en condiciones de sobrevivencia realmente graves. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe, todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, una producción de la red informativa de Aler. Haití está cumpliendo 8 días de violentas protestas con al menos 9 muertos, varios heridos, detenidos y un país paralizado. ¿Qué está ocurriendo en Haití? Ese será el tema que estaremos llevando a todos ustedes en el programa Voces sobre la Mesa a las 3 horas del Ecuador. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe, todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, una producción de la red informativa de Aler. ¿Y qué se esconde en el uso de redes sociales, en el uso del internet, en el uso de distintos dispositivos que se están usando hoy en día para la comunicación, particularmente entre los jóvenes? En México, un estudio ha revelado que se esconden peligros muy ocultos en materia política en el uso de las redes sociales. Prácticamente son espías que están en nuestros sistemas, en nuestros celulares y computadoras. Nuestra compañera Sandra Ruz Cruz de Radio Guayacocotla logró entrevistar a Verónica Ville del grupo ETC en México sobre el tema. Por el hecho de navegar en internet o tener redes sociales, ¿pagamos algún costo? Verónica Villa Arias, del grupo ETC en México, nos dice que sí,